Dentro de unos segundos, el reloj marcará las 3:30 de la madrugada. Estamos todavía hasta las 4 y empezamos este gran contenedor de información que es la agenda cultural dentro de La Rosa de los Vientos. Con Martín Espósito, muy buenas, Martín. Hola de nuevo, un poquito de todo, así es. Silvia Casasola, muy buenas de nuevo. Aquí estamos, definiendo un montón de cosas. Vamos a... os resumo muy rápidamente las propuestas que os traemos en la agenda de La Rosa. Una obra de teatro, una exposición y un tema refrescante que sorprenderá a más de uno y a más de una. Solo puedo leer hasta ahí. Os puedo dar el título de la canción. Alborada de Rosalía. Aurora, amanecer, al alba de Rosalía. Y al alba no sé si fue, aunque dicen que a plena luz del día no ocurrió. Me refiero al robo del cuaderno con 33 dibujos de Picasso que se produjo esta semana en el Museo Parisino que lleva su nombre. Creaciones valoradas en 3 millones de euros, a más de 90.000 euros el dibujo. Calderilla para Florentino. Para Florentino no sé, pero vamos, para Raúl y para mí, calderilla no es, Lo que son las cosas, un cuadro de Picasso, nada más y nada menos, cuesta 90.000 euros, que es una buena cantidad, creo yo, ¿no? 15 millones de las antiguas pesetas, y el Ronaldo este cuesta 95 millones de euros. Bueno, pero ¿sabes una cosa? El presupuesto de muchos ayuntamientos y de... De muchos ayuntamientos, de muchos países casi. Sí. Martín. Pues lo que pasa es que decían que él no había cogido exactamente esa cifra, sino que lo habían negociado con el Manchester, creo que era, sí, ¿no? Sí, sí, es el negocio de trato. Él no va a cobrar eso, creo que va a cobrar muy poquito, que eran 10 millones de euros por año. Libres de impuestos, además. Es decir, que son como 30 millones de euros, cosa así. Esto es según con qué lo compares. Porque, por ejemplo, decían que como estaba en Los Ángeles, que claro, que sí, vale, que para el mundo del fútbol, pues a lo mejor el asunto de que habían roto el mercado y tal. Pero allí hay muchísimas estrellas del cine que cobran muchísimo más, o sea, que tampoco era para tanto. No sé si hay estrellas del cine que cobren más de lo que cobra este hombre, ¿eh? Alguno por peli, sí, se saca una pasta. Pero vamos, que hay también directivos de empresas Sí, pero ningún actor cuesta a una productora para una película lo que ha costado Ronaldo al Real Madrid. Mira, por ejemplo, Raúl tiene alguna por ahí, yo creo. Bueno, Raúl, eso en la tienda lo vende mes sí, mes no. Sí, sí, más o menos andamos en esas. Buenas noches a todos. Eso sí, como detalle, para Ángeles y Demonios, Tom Hanks ha cobrado 50 millones de dólares. ¿Ves? Con 50 millones de dólares, que son 30 millones de euros. O sea, cuesta mucho menos. Sí, pero... Y creo que es la... Si no es la más cara actuación en una película de la historia del cine, es una de las más caras, ¿eh? Sí, pero trabajan... La gran ventaja es esa, que bueno, pero luego todo el merchandising que se genera y sí, y sí, claro, esas cosas. Pero bueno, es independiente, es decir, hay que generar un merchandising sobre no sé. ¿Era Harrison Ford, 70 millones? Me estoy tirando a la piscina, sí. No lo recuerdo. No, sigue siendo que menos. Sí, que está, sigue siendo el menos. Asunto está disparado. Lo que pasa es que está todo disparado. También como dato curioso, a un poquito al hilo de lo que decía Martín de Picasso, hace poquito uno de los grandes dibujantes de la historia del cómic, Horacio Altuna, ha recuperado un original suyo que misteriosamente había sido también sustraído en su época de edición, que, hombre, quizá en las cifras que estábamos hablando antes no sea tanto, como son 700 euros, pero son 700 euros que no ha visto el autor, que a través de sustracciones pues ha cogido y se iba vendiendo en puestos por ahí, con lo cual, entre unos que se aprovechan y otros que van al descuido, la cosa está complicada, y últimamente se está dando más de lo normal. ¿Cuánto costaría fichar en exclusividad, por ejemplo, para una serie de televisión de dibujos animados, si alguna gran cadena a nivel internacional lo quisiera en exclusiva? ¿Cuánto costaría el Pato Donald? Pues a decir verdad, sí que sería una gran pregunta, porque como dato, hemos estado mirando cifras durante la semana, el Pato Donald ha tenido más apariciones y ha llegado a tener más popularidad que el propio Mickey, siendo el emblema de la Disney. Con lo cual, lo de Ronaldo sería lo que ganaría aproximadamente por episodio. Para que veas. Está, y lo decimos esto porque cumple 75 años. Pero se conserva muy bien. Sí, son 75 años, que además vamos a dar unos cuantos datos curiosos, porque bueno, apareció como complemento siendo un pato gruñón y completamente incomprensible. Además es, como dato curioso, una de las razones para dárselo, es para no poder interactuar, darle simplemente un apoyo cómico y ser el típico chico al que le dan con la tarta, al que siempre le pasan cosas malas. Se utilizó para eso. Lo que pasa es que, bueno, ha trascendido un poquito y el universo del Pato Donald a día de hoy quizás es uno de los más amplios, más vastos, tanto en el mundo de la animación como en el mundo del cómic. Después contamos más cosas, Martín. Nos decía... Raúl, quiero decir. Bueno, después también contamos más cosas, Martín. También. No, iba a decir que nos pasaba David un dato. ¿Cuánto gana Will Smith por película? Uh-huh. 80 millones de dólares. ¿Sigue siendo menos? Trabaja 2 semanas por película. Nosotros 2 días a la semana. Eso te iba a decir que... pero los otros están entrenando... Bueno, están entrenando 40 minutitos al día, una cosa así, el resto oye, se mantengan y se... Bueno, viven como quieren. De todas formas, yo había visto en el maletín, sé que lo estabas guardando mucho, Martín, pero no sé si es réplica o es original este cuadro de Picasso que estabas hablando. Sí, tiene 4 ruedas y se lleva bastante bien. No, ese no. Estoy hablando de la... Del que han sustraído. Es bonito. Bueno, oye, fíjate, había 33 porque me quedara uno. Pues sí. Nos está vacilando, me lo estaba diciendo, que es el coche nuevo para no decirme que realmente es el quien se ha llevado. Ah, ahora lo entiendo. Sí, se me salía por la tangente, pero no ha habido manera. Uh-huh. Bueno. A volver. Voy a saltar, venga. Voy a saltar cual Billy Elliot hacia el mundo del teatro. Cierto que el musical basado en la famosa película de Stephen Daldry, Billy Elliot, ha sido la ganadora indiscutible de los premios Tony de Broadway, como los premios Max en nuestro país. El espectáculo se alzó con 10 de los máximos galardones del teatro estadounidense en una temporada en la que Broadway ha desafiado a la recesión con una venta récord de entradas. Entre los nominados que quedaron sin premios, el propio Elton John, que musicaba Billy Elliot, o Dolly Parton, por el musical de 9 a 5, una peli de 1980. Hey there, friends. I'm Dolly. Mira. And I hope you're as excited as I am. Ahí está Dolly, la propia Dolly Parton. 9to5 de musical.com. No os perdáis a la Dolly virtual. Está graciosa. ¿Y de pechonalidad sigue igual o sigue, mejor? Sigue. No está mal. Además, le corta la cámara justo no ahí. No está de 9 a 5, está 9 por 5. Por lo menos, ¿no? De talla. Bueno, lo sentimos por ella. En pulgadas norteamericanas, sí. Bien. ¿Y lo que vamos a hacer? No, mucho más todavía. Vamos a dejar a Dolly. Y a Bruno midiendo. No abarco. Más que nada porque tenemos a una familia muy especial esperando, de esas a las que no puedes hacer esperar o te pegan un tiro. Son así. Aisha Bizuete es la madre, Sergio Pazos el padre, Anaís Yebra la hija y Tonino el psiquiatra. A los 4 los encontraréis en el Teatro Arenal. Muchas gracias por estos minutos que vamos a compartir en La Rosa de los Vientos para hablar de teatro. Teatro que, tristemente, esta semana ha estado más presente que nunca en los medios de comunicación por esa agresión a la actriz Sara Casasnovas a la salida del Teatro Reina Victoria. Sí. Intento de homicidio, fue frustrado por sus propios compañeros. ¿Tú has sentido alguna vez la amenaza exacerbada de un fan o de una seguidora, Aisha? No, la verdad que para nada, por suerte en absoluto, todo lo contrario, siempre muchísimo cariño y afecto. Vamos, por suerte nunca me ha pasado nada parecido, ¿no? ¿Crees que los actores, las actrices, estáis más expuestos, estáis más indefensos que, por ejemplo, no sé, cantantes que suben a un escenario pero que van en todo momento protegidos por un séquito de agentes de seguridad? Bueno, yo creo que eso depende de qué cantante y de qué actor, ¿no? Si, o sea, si lo comparamos con macroestrellas como Madonna, Prince o así, evidentemente que ellos están más protegidos, pero de todas maneras sí es verdad que estamos más expuestos, ¿no? Porque se te ve más, pero yo creo que generalmente en teatro no tanto, ¿sabes? Porque no es tan mediático. Hay muchísima gente que trabaja toda la vida en teatro y que no los reconoces por la calle. Y hablando de protección, no me vendría nada mal para cubrirme ante la familia que protagonizáis la obra que nos ocupa, ¿no? Que se representa en el Teatro Arenal y que lleva por título, pues, toda una confesión. Maté a un tipo, evidentemente, que es justamente, como tú dices, la confesión que hace Sergio Pazos, que es el personaje de Ernesto, a su mujer Marta, que soy yo. al principio de la obra, o sea que ya empezamos para arriba, empezamos fuerte. Sí, sí. Luego completan esta familia Anaís Yebra, que es la Julieta, hija. Nuestra hija. Uh-huh. Y bueno, claro, como mi marido tiene estos problemillas de que mata gente, pues tenemos que contratar a un psicólogo, a Tonino, para ver si pone un poco de orden, pero que yo no sé al final si no es peor el remedio que la enfermedad. Es una obra cómica, evidentemente. Sí. ¿Qué veremos de arrepentimiento, de surrealismo, absurdo, rencor, tal vez? Mira, arrepentimiento vais a ver poco, la verdad sea dicha. Surrealismo total y gente que está un poquito desequilibrada, pero muy divertida, porque es una obra que es una comedia negra, muy, muy negra, y el humor, a mí siempre me gusta decir que esta obra lo que tiene de bueno es que no hay ni un chiste, ¿sabes? Que toda la situación cómica se da por la propia absurdez de la situación que se está viendo, de una familia que no se escucha, y como dice el autor Daniel Dalmaroni, que él siempre... sus obras, bueno, este personaje mata bastante gente en sus obras, ¿sabes? Tiene así como un algo con la muerte, un temita. Entonces, es el Quentin Tarantino del teatro. Pero totalmente, bueno, sí. Y él dice que siempre las familias se sostienen cuando hay mentiras, ¿no? Que las mentiras sostienen la familia. En cuanto hay una confesión, se viene la hecatombe. Y es lo que pasa, ¿no? Cuando Ernesto llega confesándole a su mujer que ha matado un tipo. ¿Qué tal la aventura de Bambalinas Asesinas? Sí, pues ahí nos hemos liado, Sergio y yo, que somos amigos de hace tiempo, cuando sí. Yo le presenté el texto, dijimos, bueno, venga, pues vamos a embarcarnos, vamos a ver, vamos a coger el toro por las astas y nos la hacemos la obra. Y la verdad que está siendo interesante. Estamos aprendiendo mucho porque nosotros somos novatos en cuanto a la producción, uh-huh. Pero la verdad que nos hemos rodeado de muy buena gente. Eso hay que decirlo, y amigos que nos están ayudando mucho. Y la verdad que nos está yendo bastante bien. Yo hablo con otros compañeros que tienen compañías y está todo tan difícil uh-huh. ahora mismo que la verdad que estamos muy contentos. Criticáis un poco la falta de subvenciones. Claro, la falta de subvenciones, y está complicado también en cuanto a programación, porque la crisis llega a todas partes. Entonces, si los teatros no tienen dinero, programan menos. Y la obra la hemos hecho nosotros pues como hemos podido. Uh-huh. ¿Sabes? Pero nos ha quedado bastante bien, ¿eh? Sí, oye, me hace gracia cómo definís la productora, Bambalinas Asesinas. Decís que es una ONG sin ánimo de lucro creada para todo lo contrario. Para todo lo contrario, sí. Gracioso. Sí. Esas son palabras del señor Pazos, que uh-huh. siempre da su toque de humor. Actualmente en Madrid, próximamente, por ejemplo, en San Sebastián, donde abrís el próximo mes de julio esa programación teatral de Donostia Cultura prevista uh-huh. entre el 9 de julio y 13 de septiembre. Por ahí estaréis, ¿verdad? Sí, nos vamos nosotros del 9 al 12, estamos. Uh-huh. Del 9 al 12. Y en el Teatro Arenal de Madrid estamos de martes a sábados, martes, miércoles y jueves a las 9, viernes y sábados a las 10:30, uh-huh. en pleno sol. Oyentes, queridos, os esperamos en el teatro, si no iremos a vuestra casa y os mataremos. Así que, por favor, os espero en el Teatro Arenal, en la calle Mayor 6, de martes a sábados para ver Maté a un tipo. Fuerte momento en Madrid, prontito, como hemos escuchado también en San Sebastián, humor negro de la mano de Sergio Pazos, Tonino, Anaís Yebra y Aisha Bizuete, con quien hemos hablado de teatro y en concreto de la obra Maté a un tipo. Antes de escuchar la novedad musical de la semana, permitidme que os haga una sugerencia para este verano. De hecho, el homenaje a Louis Braille en la Biblioteca Nacional se inauguró el pasado 2 de junio y allí permanecerá concretamente en la Sala de las Musas hasta el próximo 1 de noviembre. La muestra conmemora el bicentenario del nacimiento del hombre que hizo posible el acceso de los invidentes a la lectura y a la educación. La muestra presenta el camino recorrido desde finales del siglo XVIII hasta finales de la década de 1930 en la integración social de las personas ciegas. Entre los documentos más interesantes que pueden contemplarse sobresalen el manuscrito original de El Aleph de Borges y un raro mapa en relieve de España y Portugal fabricado en el siglo XIX en la Alsacia alemana y adquirido por la Biblioteca Nacional con motivo de esta exposición. Louis Braille, momentos, puntos para la educación y la integración. Es como se llama este homenaje al que os podéis sumar en el Museo de la Biblioteca Nacional y lo podéis hacer de martes a sábados entre las 10 de la mañana y las 9 de la noche domingos y festivos de 10 a 2 de la tarde, el lunes cerrado y el último pase media hora antes del cierre. Un dato a tener cuenta, la entrada es gratuita. Eso está fenomenal. Y ahora suena la novedad de la semana. Y suena a Carlos Núñez, diréis. Bueno, vamos a escuchar detenidamente, a ver si estamos seguros o no, a ver si hemos acertado. Vai ter noite, vai fugindo, vem te aurora, vem te abrindo, que o teu rosto que sorrindo a sombra espanta. Canta, passarinho, canta, de polinha em pola, que o sol se levanta, polo monte verde, polo verde monte, alegrando as ervas, alegrando as fontes. Atención ahora. Ahí está. Alborada de Rosalía. Es como se llama esta fusión gallego-brasileña del autor de temas como El Pozo de Arán. Así que sí, es Carlos Núñez. A mí me ha gustado. Va innovando, sí, mira, qué mezcla. He de reconocerlo. Y luego además coge a unas cantantes con una voz muy, muy personal, a mí me gusta. Enseguida os digo quién es, pero antes, bueno, os cuento a ver si conseguimos este verano que esté con nosotros en La Rosa de los Vientos para hablarnos de este trabajo. ¿Conmigo? Claro, porque bueno. Hay que decir oficialmente que Martín va a estar al frente de La Rosa de los Vientos durante el mes de agosto. O sea que tendréis todos los rosaventeros, La Rosa de los Vientos en agosto, pero Bruno va a descansar un poquito, se le va a escuchar, o nos escucharéis un poco así de vez en cuando a todos, pero Martín va a llevar ahí un poco la batuta. No está mal que Bruno coja vacaciones, que creo que también te las mereces, ¿eh? Que no paras. No, para. Para ti trabajo y placer es lo mismo, entonces. Bueno, pero los años anteriores han sido las circunstancias, el anterior también, o sea que. Pero bueno, pues nada, descansamos un poquito lo mejor posible. Y no me tomo yo vacaciones, se las doy a todo el mundo. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Oh, pues ya también me puedes dar vacaciones a mí un poco. Tú en julio. Bueno, entonces mira, no, esta parte no la conocía yo. Venga, va. Vamos a trato hecho. Y vamos a ver si podemos traer a Carlos Núñez, que estaría bien que nos hablara de este trabajo en el que nos ha sorprendido con esa conjunción perfecta de ambos sonidos. El álbum se pone a la venta el próximo martes, 16 de junio. El título definitivo será similar al del tema que escuchamos, será Alborada do Brasil. Y como os decía, pues Alborada de Rosalía, que es el tema, según se lee en las notas del álbum, la escribió nada menos que Rosalía de Castro, adaptando su poesía a una antigua alborada tradicional que tocaba un gaitero de la zona. Con la bellísima, sutil y delicada voz que decía Silvia, en este caso de Fernanda Takai, es una vocalista brasileira de Serrao do Navio, tiene unos 37 años, es vocalista, fue vocalista de un grupo llamado Pato Fu, y con el que cuenta para este tema y para este álbum, en el que además también participan los Chieftains, que no pueden faltar en los álbumes. Sí, Núñez. Sus amigos. Bueno, pues innovando ahí Carlos Núñez, imprescindible, como Raúl Shogun también. Nos ha sorprendido mucho la voz de esta mujer, de Fernanda Takai, ex vocalista del grupo Pato Fu. Con Raúl estamos hablando de otro pato, de Donald. Decíamos antes a Raúl que cumple 75 años, está en su 75 aniversario. ¿Cómo ha sido la trayectoria desde su primera aparición, casi como un secundario, hasta convertirse en lo que nos has dicho tú, el más importante, tanto o más incluso que Mickey? Sí, porque bueno, en un principio fue un pequeño secundario, apareció en un corto en 1934, aunque su primera aparición en cómic fue tres mesitos después, en septiembre, en modo seriado, que es una cosita que por desgracia se está perdiendo y sin embargo tiene su encanto. Las antiguas novelas que venían poquito a poco, pues Donald tuvo un poquito ese proceso, apareció como Pato Gruñón, que no ayudaba a una gallinita a coger del pozo y donde estaba él comida, con lo cual pues bueno, se ganó fama de antipático y, por decirlo así, era el antihéroe de Disney, ¿no? Un concepto que a día de hoy lo tenemos un relacionado con un poco más violenta. Sin embargo, el antihéroe, en una época en la que todo debía de ser bonito y de color rosa, costaba un poquito hacerlo entrar en ese sistema. Sin embargo, bueno, pues ha ido ganando el afecto y el cariño hasta llegar a ser, como curiosidad, en su 50 aniversario, ser nombrado marine honorario. Todo viene dado de que fue el protagonista de varios telefilmes y varios cortos, alentando a la gente a que se alistara, porque, bueno, como hemos dicho varias veces también en el mundo del cómic, el ejército americano quizá haya sido el que más haya promovido a los caricaturistas, a los dibujantes, incluso a los guionistas, dentro de ese ámbito. Incluso, bueno, pues eso lo llevó a ganar el Oscar en aquella película, en la que piensa que está en el régimen nazi y se despierta disfrutando de la Estatua de la Libertad y todas estas cositas. Le valió el Oscar, todo ello subvencionado por el gobierno americano, que lógicamente también apoyaba y seguía muy de cerca los tebeos en los que salía, porque, bueno, también tenía, es una cosita muy curiosa que también se va dando en España, aunque sea un poquito más de retroceso, las tiras dominicales que tanto hemos visto casi siempre en la última página, pues tiene Garfield, tuvo la suya, incluso el G también publicó alguna, Donald apareció en la de Mickey, hasta que, bueno, pues más o menos en el año 1939 y durante más de 30 años fue el protagonista de su propia tira cómica. Para hablar de su trascendencia hay que hacerlo mencionando también la figura de Carl Banks. Exactamente, hace unos meses le dimos el homenaje a Carl Banks que se merecía, porque, bueno, desarrolló todo el universo del Pato Donald, que creando a Daisy, en un principio también llamada Donna, que es curiosidad bastante interesante, y con sus sobrinas Junio, Mayo o el tío Gilito, que luego protagonizó junto con los sobrinos las Potaventuras, que bueno, para los que tengan más de 25 recordarán que siempre estaban esas tardes y era muy curiosa, ¿no? Realmente el universo de los patos siempre ha estado presente, ¿no? Incluso, bueno, pues ahora, que hace poquito en este Salón del Cómic de Barcelona han editado un tomo que para gente más o menos de 3-4 años hasta pasados los 100 pueden disfrutar de una visión vía la familia de Donald de lo que es la historia, incluido el Imperio Romano, el Renacimiento, en una edición de lujo que es una auténtica maravilla. Hemos estado repasándola. Bueno, es que Planeta Agostini está haciendo muchas cosas y muchas ediciones muy respetables. Sí, la verdad es que está trabajando, además, desde que ha cogido la licencia de Disney, ha trabajado muy bien con ellas, pues en las bibliotecas Carl Banks, en edición en tapa dura, esta historia de los patos, que realmente hecho en una encuadernación muy muy cuidada, sobre todo también abaratando mucho precios, porque, bueno, antaño teníamos las típicas revistas Don Mickey, la serie negra, que muchos hemos leído cuando teníamos eso, apenas 10 añitos. Ahora las está recopilando y está haciendo una colección bastante interesante, porque además también ha recuperado material que no se había editado en España y lo está sacando. Eso es de agradecer para todos los coleccionistas. Es una, igual que en países como Italia, que es curioso, Italia quizás sea la que mejor ha tratado el cómic Disney a nivel mundial durante todo el siglo XX, porque quizá los mejores autores, los que más han querido, estuvieron afincados allí. Y por último, Raúl, dar algunos datos sobre ese premio que tiene como protagonista esta figura. Exactamente, bueno, aprovechando el 75 aniversario del Pato Donald, el club de fans oficial, el D23, en la página oficial de Disney, disney.com/D23, todos aquellos que les guste el Pato Donald y quieran crear su propia imagen, van a entregar como premio un retrato que encargó el propio Disney como Donald como emperador. El último se regaló hace 20 años al actor que puso la voz al Pato Donald, por decirlo así, la voz tan característica, gente como Carl Banks o bien el primer editor de Disney, de animación de Disney, son los que lo han recibido, y también tendrá el honor de estar durante todo el aniversario de Donald dentro de Disneylandia, su dibujo publicado en todos los carteles. Realmente todo el que quiera acercarse a esa web y a que acercarse a Donald tiene una oportunidad. Además, es muy divertido, está abierto a todos los públicos mayores de 18 años, eso sí, con lo cual lápices todos con tinta y ala, adelante. Bueno, yo te voy a proponer, que yo sé que algunos personajes los imitas muy bien, a ver qué tal el Pato Donald, cómo se te da. Vamos a intentarlo. Si es que este round nos vale para todo, ¿te das cuenta? Un tótem descosido. Yo le preguntaría al Pato Donald si en el 75 aniversario va a hacer como Bush padre, ahora ya 80, pero lo hizo con 75, que fue saltar en paracaídas. Lo he vuelto a repetir con 80 años. ¿Quién? ¿Bush padre? Sí, Bush padre. La cadera estará volando por el camino. Solo tiene que sacar un poquito las plumas. Anda, mira, mira, el original. Aquí está David. A David Peñalba, que está dispuesto y hábil. Ahí al quite. Sí, sí, sí, ha estado muy bien. Además, esa voz, ya digo, ganó premios y bueno, pues a nivel internacional ha sido la voz que más veces ha imitado, curiosamente, aunque sea difícil de entender. Bueno, también tiene su particularidad también. Claro, que es muy eso personal. Sí, sí, sí. Además, le da el toquecillo gruñón. Así es.